Y bueno, después de años y años nos encontramos con la familia y empezar a adivinar en qué está cada uno y qué hace y ponernos contentos. Y con algunos tenemos diferencias muy grandes, pero muy grandes. Pero aún así, querernos y reírnos aún de eso. Y me hace acordar a esas reuniones de fin de año de toda la familia donde se reunían 11 hermanos, o 10 o 9, y eran mesas tan largas y se terminaba discutiendo de política porque eran peronistas y antiperonistas, y después lloraban y después por meses no se hablaban y después se volvían a hablar. Y ustedes rescataron eso. Entonces mi agradecimiento a esto que rescataron, mi agradecimiento a aquella gente que tenga la misma sensibilidad. Después los detalles los iremos charlando, pero un poco ese es el resumen es el agradecimiento antes que nada a mi familia, a mis viejos, que me hicieron tener una mirada responsable, solidaria con el que está al lado. Dar gracias a por lo menos en mi caso, ¿qué me pasa con Cristina? Es como si hubiera validado una lucha que fue perdida. Es decir, no es joda los desaparecidos, no es joda que aunque no hayamos desaparecido, esta cosa de lucha por los demás. Entonces, para mí, Cristina representa esa reivindicación a todos esos compañeros. Puedo no estar de acuerdo con todo, puedo estar de acuerdo con todo, pero una reivindicación es un decir, compañeros, lo de ustedes no fue en vano. Cuando veo a las chicas con los pañuelos verdes, o a la juventud, puedan estar compañeros o no verdes, es otra historia, pero digo, epa, no fue en vano, no es poco, que no haya sido en vano tanta lucha, tanto dolor, tanta alegría, y reconocerse en las marchas, y reconocerse en lo que uno pide. Y bueno, este es un camino que siempre hay que dar. No es un camino que empieza y termina. Esto va a ser siempre, siempre, mientras haya quien quiera oprimir y quien no quiera ser oprimido. Bueno, hoy es un día especial, por supuesto, es un día especial, un día de mucha tristeza y de mucha esperanza.